Yacía está escuchando la visión. Bueno, como les decía, estábamos acompañados con Agustina Migliónico, quien le pedimos disculpas porque la habíamos convocado para las 11 de la mañana, pero surge el tema del trabajo de William, que se tenía que ir a trabajar, y le preguntábamos si ella podía hacernos el aguante hasta 11 y media. Obviamente que nos dijo que sí, y vamos a arrancar en este tiempo que nos quede la audición para hablar con Agustina del tema de la seguridad social, temas que nos debe interesar a todos, porque todos recibimos de alguna forma los beneficios de estar afiliados a la seguridad social de este país. Algunos nos va a tocar ya pronto hacer uso de nuestra jubilación, pero cuando se habla de seguridad social, todo el mundo tiene la intención o cree al menos que es solamente un tema de jubilación, ¿no, Agustina? Y no es solamente la jubilación, la seguridad social enmarca dentro de ella muchísimas cosas más. Sí, así es. Bueno, buenos días. En realidad la seguridad social es un sistema de protección integral, ¿no? Y con eso, abarca un montón de cuestiones. Primero que nada me gustaría saludar a los compañeros, hermanos de clase, digo yo, porque en los últimos días se han dado unas cuantas movilizaciones de la clase trabajadora, que todos tenemos que tener el compromiso y el deber de apoyar a los compañeros de la educación, a los compañeros de la ANCAP. También un gran saludo a los compañeros curtidores que también están dando su lucha. Y un poco uno reflexionaba antes de venir, como vos decís, teníamos preparado esto ya para la semana pasada, en esta cuestión de la lucha por la reivindicación y el proteger derechos adquiridos, ¿no? Muchas de las contemplaciones que tiene hoy por hoy la seguridad social en nuestro país son fruto de luchas sindicales de muchos años, ¿no? El sistema de seguridad social cubre, por ejemplo, subsidios por enfermedad, subsidios de embarazo, con lo que tiene que ver la prenatal, subsidios por viudez. Por eso nosotros decimos que es un derecho fundamental que cubre a todos los individuos desde antes de nacer hasta después de morir. Cubre también la situación de algunos jubilados que llegan a su edad de retiro sin la posibilidad de un techo propio y a veces con problemas de salud. También cubre el tema del acceso a vivienda. Es limitado también ese acceso que tienen, pero hay un acceso. Cubren también el tema de prótesis y órtesis, el tema de pasajes para enfermedades raras. También hay una cuestión de la que no se habla mucho, pero que tiene que ver con turismo social, que prioriza aquellos casos de chiquilinas que están próximas a cumplir 15 años, por ejemplo, que han tenido muy buenos resultados en los estudios y que tienen una situación económica vulnerable o que no permiten de que tenga una fiesta de 15, se organiza una especie de viaje turístico por el Uruguay con estas quinceañeras. Digo, es muy amplio, como te decía. Me acuerdo que se traían esos muchachos, los del norte, digamos, del país, tenían la posibilidad de viajar a algún balneario de la costa este, creo que a veces, alguna oportunidad Piriápolis. Claro, a veces es una oportunidad de conocer el mar, ¿no?, que tienen los gurises. Y creemos que, sin duda, es también una herramienta fundamental para el reparto de las riquezas, ¿no? Algo que no se está poniendo mucho sobre la mesa, sobre todo en este último tiempo. Pero creo que es la obligación de nosotros como trabajadores de informarnos sobre lo que es realmente la seguridad social, todo lo que ella engloba, y de defender los derechos que ahí se enmarcan, ¿no? En este proceso estamos, bueno, brindando o generando diferentes actividades o reuniones. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, nos reunimos con el sindicato de AEBU, uh-huh. Una muy buena reunión, con una gran apertura de los compañeros del sindicato también. Pero venimos generando diferentes reuniones con sindicatos, con trabajadores, nucleados o no en una sede sindical, con grupos de vecinos, porque en realidad esto es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos, ¿no? Es una cuestión intergeneracional, más allá de las diferentes generaciones o colectivos con los que nos identifiquemos, digamos. Esto es tan amplio que nos debemos preocupar todos por este tema. en esta línea de trabajo venimos diciendo, bueno, de que existe el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que está integrado por los compañeros de ATCS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y a su vez, bueno, hemos tenido o intentado abrir un amplio espectro de participación. En este marco venimos trabajando, nos hemos reunido con las diferentes mesas políticas del departamento, con las diferentes bancadas también, fuimos recibidos por la Junta. Nos parece que es fundamental también, más allá de la formación y el diálogo entre compañeros de clase, saber cuál es la postura de los diferentes referentes políticos, ¿no? Porque son elegidos de forma popular, son representantes también del pueblo, y bueno, y en estas situaciones que estamos llevando el proyecto alternativo. Este proyecto alternativo tiene algunas características, sus puntos principales es una negativa rotunda al aumento de la edad para jubilarse. Obviamente, el aumento a la edad para jubilarse. Claro, sí, que en este momento es de 60 años con 30 años de aporte. Nosotros lo que decimos es que con un aumento de la edad para jubilarse se va a desconocer completamente las diferentes actividades laborales, el desmedro físico y psicológico que sufren muchos trabajadores y trabajadoras en su actividad laboral. No podemos obligar, porque en este caso se estaría obligando a los trabajadores a jubilarse, se estima que a los 65 años, según lo que ha salido en la prensa, porque de forma oficial, cabe aclarar, no ha salido ninguna información oficial desde el gobierno, sí han salido declaraciones de algunos de los integrantes de la comisión de expertos. Entonces, en base a esas declaraciones, podemos prever de que se está estimando un aumento de la edad para jubilarse. Solamente esa medida contribuye a un montón de medidas más, porque si aumentamos la edad para jubilar, vamos también a aumentar la cantidad de años de aporte. Eso generaría aumentar más la brecha de dificultad de acceso a la jubilación que tienen algunos trabajadores ya hoy por hoy, y algunas mujeres también, ¿no? Sobre todo, el colectivo de mujeres es el más perjudicado dentro de la seguridad social, porque muchas veces el acceso a la posibilidad de trabajo no es la misma que la que tiene un hombre. El tiempo que dedica al cuidado y atención de la familia es un tiempo también de trabajo no remunerado y que no se tiene en cuenta para el tema de los aportes. También pasa de algunas mujeres que ante la situación de ser madre se ven limitado la continuidad de un trabajo de forma estable. Entonces eso también retrasa el tema del acceso de los años para jubilarse. Si aumentamos, como decíamos hoy, la edad para jubilarnos, también retrasamos el ingreso de la población más joven a lo que es el campo laboral. Entonces digo, crudeceríamos más, se ampliaría esta brecha, quedaría aún más cruda la situación laboral y económica que tenemos en este momento en la sociedad uruguaya. Después, por otra parte, podemos prever también de que se está estimando o se está pensando en un fortalecimiento de las AFAP. Según la comisión de expertos lo llaman así. Este fortalecimiento vendría encarado por permitir a las AFAP las inversiones fuera del país, lo que limitaría aún más el control de esas inversiones que se hacen con el aporte de los trabajadores, ¿no? De por sí hoy ya es difícil saber en qué se invierte. Sabemos que está dentro del país. Algunas de las inversiones, por ejemplo, es realmente dramático cuando uno se entera, pero los préstamos que se otorgan a jubilados, que los otorga BPS, son financiados por las AFAP. O sea, la AFAP le presta a los jubilados el dinero de los propios trabajadores, cobrándole a su vez un recargo por eso. Es como que yo te cuido tu plata y si vos precisas te presto, pero a su vez te cobro un impuesto. Y a ¿no? su vez me cobras claro. Por prestármela me cobras un interés. Claro que sí. Entonces digo, esto realmente es un negocio redondo si pensamos en la parte mercantil de la situación. Ahora, si pensamos en la parte de derechos sociales, derechos de los trabajadores, es una gran burla, ¿no? Entonces, en este fortalecimiento también que pretende la comisión de expertos, pretenden bajar el tope mínimo de salario para entrar de oficio. En este momento, y esto es importante remarcarlo, el tope mínimo es de 67 mil pesos nominales, ¿tá? Si uno cobra 67 mil pesos o más, entra de oficio a una AFAP. O sea, de alguna forma está obligado a la afiliación a una AFAP. si cobramos menos, que creo que es el gran común de la clase trabajadora, que no llegamos a esa cifra, no estamos obligados, por lo tanto podemos negarnos. Esta aclaración es muy importante porque hace unos días estuvieron en Paysandú personal de la SAFAP recorriendo diferentes lugares de trabajo, intentando esta afiliación de los trabajadores, y ante la negativa de los trabajadores le decían que ellos necesitaban tener una respuesta, una fundamentación de esa negativa para elevarla a la empresa contratante. Ni la empresa contratante ni nadie puede inferir en la decisión de cada trabajador. Es una libertad que todos tenemos de afiliarnos o no, cobrando menos de 67 mil pesos, y no tenemos que dar ninguna fundamentación ni a la FAP ni a la empresa contratante o patronal o como sea. El tope en estos momentos para que sí tenga la obligación de afiliarme son 67 mil pesos. 67 mil pesos. Interesante, un salario, ojalá pudiéramos cobrar 67 mil pesos de salario. Sí. Yo lo comentaba hace unos días acá en la radio, mi hijo trabaja en Montevideo en una veterinaria y me escribe, nos llama un día diciéndonos que estaban siendo visitados por promotoras de una AFA y que le decían que en realidad era una obligación de que él se tenía que afiliar a una AFA. Yo le dije que le dijera, porque la señora había acabado de volver, hasta que lo afiliara, de que él no tenía ninguna obligación y que si seguía en esa posición, que le avisara que iba a hacer la denuncia. Que le avisara, porque para que no le cayera de sorpresa, porque la señora lo amenazaba de alguna forma, insistiéndole para que se afiliara. Obviamente que el sueldo que ganaba él, hacía 4 horas, creo, en la veterinaria, no me acuerdo si eran 4 o 6 horas, distaba mucho de el tope para afiliarse a una FAP, ni siquiera afiliarse de forma voluntaria, y de una manera se sentía presionado. Claro que sí. Y bueno, le dije, no tengas miedo de decirle a la señora que no te moleste más, que vos no tenés interés en eso, y si no, preguntale el teléfono, si le podés pedir el teléfono, que yo la voy a llamar. Obviamente uno ya con unos cuantos años tiene más, a veces, experiencia para tratar el tema, sin dejar de pensar que la señora se está haciendo de un salario para también para su sustento, pero que no es bueno que mediante la mentira estén haciendo afiliarse gente que no le corresponde por ley estar afiliada a una FAP, ¿no? Eso, la verdad, pero vos hablabas de los viajes, eso, y sabés que Blanca Balbay, la oyente que está acá de la radio, me estaba diciendo que eso es fantástico para los gurises. Mi hija conoció el mar gracias al viaje que hizo con ese sistema hace 4 años ya. Tenemos un oyente de los tantos que escuchan la otra que nos está diciendo desde su lugar que un familiar, como en este caso la hija, tuvo la oportunidad de conocer el mar hace 4 años porque le correspondió y tuvo la suerte de tener la posibilidad de viajar por el sistema de la seguridad social. Tenemos otros, el Chato y Marta, que nos estaban escuchando desde Covisan 6. Así que el saludo para ustedes ahí. También Yaciara, buen día Luis, buen programa, arriba, nos dicen acá desde otro celular que no lo tengo agendado. Pero bueno, interesante la charla contigo, Agustina. ¿Por qué lugar seguimos con esta conversación en cuanto a la reforma de la seguridad social? En realidad estamos en esta etapa. Nosotros preveemos un plebiscito para el año 2024. Pero nos parece fundamental esta etapa de formación y de construcción colectiva, ¿no? Esto de la construcción colectiva, del pensar en el resto como iguales, es algo que seguramente los compañeros de FUGBAN, por el tema del sistema cooperativista y demás, lo manejan muy bien también, ¿no? esta cuestión de pensar, como hablábamos la otra vez cuando nos reunimos, ¿sí?, allá en el sindicato, de pensar en el otro más allá de mi situación personal. Esta oyente que decía, bueno, mi hija tuvo esta posibilidad, es muy importante también el tema de reconocer y compartir las experiencias vividas, ¿no? También dentro del sistema de seguridad social muchas veces se cubre el tema de pasaje ante enfermedades raras, ¿no? Que pasa a veces alguna situación de algún niño o persona que adquiere una enfermedad rara que necesita un tratamiento en Montevideo. BPS cubre el traslado de ese paciente con su familia a Montevideo, brindando también la posibilidad de un acceso a la salud diferente del que podemos tener en el interior, lamentablemente, pero está previsto dentro de lo que es la seguridad social. Dentro de algunos de los puntos del proyecto alternativo también se pone sobre la mesa el tema de las exoneraciones fiscales. Las exoneraciones fiscales, para explicarlo rápidamente y de forma sencilla, son atribuciones que cualquier gobierno de turno las puede tomar, que, bueno, brinda exoneraciones fiscales a diferentes empresas de grandes capitales. Estamos hablando en este caso de lo que sería BPS, ¿no? Lo que los compañeros dicen, bueno, es una atribución que se puede tomar cualquier gobierno. Lo que quieren es que esas exoneraciones fiscales no salgan de BPS, o sea, no salgan de los aportes de otros trabajadores, sino que salga de rentas generales, que, bueno, lo brinda el Estado, que lo cubra el Estado también. Y también reconocer y poner sobre la mesa la cantidad de servicios que brinda BPS a otras organizaciones estatales por los cuales no recibe ningún ingreso, ¿no? Como por ejemplo el tema del sistema de cuidados. Ya que BPS cuenta con un registro de personas muy amplio y muy actualizado también, ¿no? Brinda servicios al sistema de cuidado, a FONASA, el tema de servicio de salud, bueno, a la SAFAP también, al tema de DGI con el tema de las devoluciones de IRPF. Y realmente, bueno, estos compañeros también, ellos lo han dicho también en algunos medios de prensa, cuentan con, como diferentes otros sectores laborales, sobre todo estatales, con un recorte de personal importantísimo y, sin embargo, continúan aún así cubriendo todos estos servicios y estos trabajos que vienen desempeñando desde ya hace unos años. Capaz que, como para ir redondeando, queremos aprovechar esta instancia para decirle, sí, a los vecinos y vecinas que, bueno, es de nuestro mayor interés poder tener actividades en las que podamos compartir esto, ¿tá? Explicando por ahí más con profundidad algunas dudas que se puedan llegar a generar. Creemos que estamos en un momento histórico de poder hacer una reforma constitucional como la que en algún momento se dio en el año 89, que preservó algunas cuestiones de la seguridad social que mantenemos hasta ahora. Bueno, pero hoy en pleno siglo XXI necesitamos hacer otra reforma constitucional. Es necesario para preservar el sistema de seguridad social que tenemos en nuestro país, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial, por las situaciones que se están dando, la mercantilización de alguna forma de la fuerza de trabajo de la gente, que es lo que se pretende hacer. Entonces nosotros decimos que no, que en esta lucha, bueno, no, nos encontramos como colectivo de trabajadores, así que si me permitís, Luis, pasar mi número de teléfono, sí, como posibilidad de comunicación para poder coordinar algún encuentro. Mi número es 091-800-403. Agustina Miglionico, compañera que se refiere al tema de la seguridad social, para los que tengan intención de una charla con la participación de Agustina, que Agustina está muy bien enterada sobre cómo viene el tema de la reforma encarada por el Estado y también de la parte de la propuesta alternativa a esta reforma de la seguridad social, reforma que entendemos que es necesaria, pero no de la forma que está planteada en estos momentos. Nosotros creemos que existe una forma alternativa, valga la redundancia, como lo dice el proyecto, vamos a hacer una reforma, pero que preserve los derechos conquistados de la clase trabajadora, y vamos a, si en todo caso, si hay que ajustar el cinturón, ajustar por la parte que tiene mayor sustentabilidad, ¿no? alguna de las cuestiones o fundamentos, así te lo dejo por arriba, que se daba hace unos años, era decir, bueno, no podemos tocar el gran capital porque es un convenio que hicimos de tener mayores puestos de trabajo o mejorar la, la calidad de trabajo de la gente. Y hoy por hoy podemos hacernos la pregunta, ¿se aumentaron los puestos de trabajo? ¿Se mejoró la calidad de trabajo que había? El gran capital estaba pidiendo hace unos días tener la posibilidad de contratar personal por debajo de los laudos salariales que existen en el país. Fue una propuesta de uno de los presidentes de una de las cámaras de la construcción o cámaras de... Mira, Agustina, se nos termina el tiempo. Acá no sé quién es la compañera, pero nos escribe, nos dice, felicitaciones, buen programa. Sugerencia, traer más seguido este tema. Las AFAP son la sangría más grande que tienen los trabajadores. Si será injusto, los trabajadores pagamos un 15% y los patrones 7,5%. Hay que cambiar esta relación injusta. Esperemos pues, tener la posibilidad de seguir contando con Agustina para que nos siga ilustrando sobre este tema. Hay otro mensaje, buenos días, ¿sabes? Como le dicen al gobierno, Casa del Gran Hermano, van eliminando gente. Hoy están trabajando haciendo la vereda frente a la intendencia, siempre será por el mismo sueldo, pobre gente. Díganle a la gente del invernáculo que está por número 9, dan los fondos a Costa Rica, que no hagan humo. Bueno, nos van tocando por varios lugares, ¿no? Tienen mucha ropa para atender, por eso no sé quién es la que escribe este mensaje. Se nos pasa el tiempo, son las 11:58. También nos estaba escribiendo Fernando Pajé, compañero de Sutel. Saludos, Fernando Pajé está con la intención de sumarse al movimiento cooperativo. Seguramente lo vamos a estar recibiendo de brazos abiertos. Vamos a tener que ir dejando por acá. Ya se viene la hora de que la gente de la Federación de la Bebida. Se nos pasó el tiempo. Gracias, Agustina. Seguramente te vamos a seguir convocando para que podamos seguir hablando de estas cuestiones de la seguridad social. Ya ves que la gente que escucha la radio nos pide que tener la voz también para seguir aprendiendo sobre la seguridad social. Así que el agradecimiento es nuestro y seguramente te vamos a estar convocando nuevamente. Bueno, muchas gracias. Sí, la disponibilidad de nosotros, para nosotros siempre es un gusto poder tener estas situaciones de intercambio que bueno que permite la radio también de forma presencial. Y permitirme un saludo, sí, a los compañeros de la comisión del Cerro, porque me comentaste hoy que se va a retransmitir el programa mañana, sí. Así que un saludo a los compañeros también de Frente de Defensa de la Seguridad Social del Cerro. En el 98.3 de la frecuencia modulada en Montevideo, Crazy FM, en la radio loca en la cooperativa COBI Ecuador, mañana a partir de las 11 de la mañana, por internet o hoy con cualquier teléfono podemos hacernos a la escucha de esa audición. Y saludamos a Jorge Díaz, compañero de Los Lobitos 2 allí en Montevideo, que seguramente está a la escucha de este programa. Los dejamos hasta el próximo sábado. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan a la disfrutar. Hasta este momento, la mesa departamental de Futban nos acompañó. Los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana para seguir formando cooperativas. Te esperamos. Te invita la mesa departamental de Futban. La perdida, la siempre viva, la solidaridad.